siempre. Producciones musicales Libertadores Guarín, que dirige el popular Ala, para presentar a Isabel, Isabel Alvia. Antropólogo Valeriano Mendoza y esposa. Saludo muy especial para el señor Valeriano Caguana y esposa. Así también para la señora Felicita Yance y esposo Saturnino Cancho. Cariño para Rosalía de la Cruz, que dice Asunción y Mario Caguana. Es Producciones Musicales Libertadores Guari. Sí, señor.